Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, por ahora, Bueno, empezando la mañana. bueno, sí, igual que nosotros. Daniel, a ver, contanos qué opinan de lo que, bueno, primero está medio trabado ahí el proyecto, parecía que iba a avanzar rápido y bueno, se ha trabado ahí en la comisión. En realidad, viste que eso era un proyecto que venía de Cámara de Diputados, Sí. el cual en realidad daba poco alivio, el de Cámara de Diputados, ¿eh? Daba poco alivio al damnificado UBA porque en realidad los puntos que tocaban, si bien cambiaban el índice de inflación, no se retrotraía la deuda, había varias cosas que quedaban muy, muy en el aire. Por suerte, cuando llega a senadores, se arman comisiones de trabajo y hace 15 días atrás largan un dictamen que la verdad estaba muy lindo, muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno en el sentido de que nos permitía a nosotros o nos presentaba un horizonte donde decíamos, bueno, vamos a poder pagar, ¿no? Claro. Ese dictamen quedó todo listo y supuestamente la semana pasada iba a entrar en el recinto de senadores como para ser votado. No sabemos por qué, pero no entró en la orden del día. Nosotros obviamente estamos esperando con mucha desesperación que a lo mejor esta semana sí. La verdad que no sé por qué motivo no entró, no tenemos el motivo certero como para decir fue tal situación. Qué sé yo, uno empieza a pensar y sospecha que a lo mejor, no sé, estamos luchando contra monstruos muy gigantes, a lo mejor los bancos dijeron no, esto no va, qué sé yo, es una suposición mía, Sí, sí, estoy, me sí. hago cargo de lo que digo. Sí. Pero bueno, es muy probable que sea eso porque en realidad el dictamen que se había armado constaba de tres ejes claves. Primero, la deuda se retrotraía al 2019, lo lógico. Y desde ahí se comenzaba a indexar con el INDEC los créditos de todo el mundo. Otro punto que era sumamente importante era que la deuda no superara el 30% de las personas que estaban pagando el crédito y que se frenaban todas las acciones legales que hubiesen sido tomadas desde los bancos hacia las personas. Ah, bien. Pero bueno, ese dictamen, ya te digo, estuvo muy discutido, pero muy bien. Y la última información que nosotros tenemos, pero muy tomada de los pelos, es que el oficialismo estaba de acuerdo y estaba preparado como para sesionar y votar positivamente sobre ese dictamen, pero bueno, el oficialismo aparentemente no. Claro. Y ahí quedamos. Daniel, y mientras tanto, ¿ustedes siguen pagando esa cuota altísima que se va indexando con la inflación? Sí, sí, sí. Es más, yo para el viernes, calculo si no es el viernes y el lunes, tengo que pagar 200 mil pesos de cuota. 200 mil pesos. Sí, no, no, pero esa no es la parte difícil. Yo pago 200 mil pesos de cuota, pero el crédito me viene aumentando más de 1 millón de pesos por mes. O sea, es lo que yo siempre digo, si yo fuese Drácula y viviera 400 años, tampoco lo puedo llegar a pagar, ¿no? Es imposible. Claro. Hoy estoy debiendo más de 20 millones de pesos, cuando yo en realidad saqué 2 millones. Y Por pagaste, eso digo, y venís pagando, y venís pagando. Sí, Claro. yo jamás me atrasé en ninguna cuota. Pero bueno, es realmente una locura. Y ya te digo, por momento nosotros, la semana pasada, no, la anterior, realmente estábamos muy, muy contentos porque se veía que había una solución, que vuelvo a repetir, no es que nos regalan nada, sino que hacían algo coherente, Sí. algo que uno diga, bueno, puedo pagar y puedo salir de este embrollo, pero quedó todo en la nada. Por ahora quedó en la nada. La idea, o sea, la esperanza nuestra es que esta semana sí pase a formar parte de la orden del día de senadores y se vote de manera positiva, porque después de eso, si se votara positivamente, si entrara en la orden del día, tenemos que esperar porque tiene que volver a diputados, porque fue modificado. Claro, sí. Y ahí, bueno, será otra lucha con diputados para tratar de que sea aprobado, ¿no? Sí, sí, sí. En los últimos días hubo un fallo que lo han calificado como inédito. La justicia, esto fue en La Plata, la justicia de La Plata, modificó una sentencia y ordenó que se reajuste al, un préstamo de crédito hipotecario que estaba indexado con índice UBA, que se utilice otra fórmula. Esto no sé, ¿lo pudiste ver? Bueno, me imagino que sí. Sí, en realidad ese, y también hay otro que sucedió en Mendoza hace bastante tiempo atrás, sí, donde se retrotrae la deuda, lo mismo que plantean los senadores. Bien. Se retrotrae la deuda al 2019, se indexa por el INDEC, entonces eso hace algo que, vuelvo a repetir, yo siempre hablo de coherencia, se transforma en un crédito que es coherente de pagar. Lo que yo estoy pagando hoy es imposible. Claro. No hay forma de pagar. Vos te puedes sentar con el contador más famoso del mundo y te dice, después de ver todo, te dice, no, esto vos no lo podés pagar nunca, ni vos ni tus hijos. Sí, sí. Lo que sucede es que también yo estaba averiguando por eso, la gente con la que yo tengo grupos de WhatsApp para poder trabajar y para poder luchar, ha hecho lo mismo. Si yo hoy quisiera hacerle una presentación judicial al banco, ¿no? Y poder que un juez pueda sentenciar algo así, yo tendría que tener no menos de 2 millones de pesos para iniciar un juicio, porque se cobra por el valor que vos debés al banco, y te imaginas que si yo tengo que conseguir 2 millones de pesos, no sé, más difícil todavía. O sea, sí, estamos atrapados en una situación realmente bastante compleja, que creo que tiene una solución totalmente política, que es de parte de senadores y diputados. Claro. El tema es que vos escuchás las sesiones, que yo las he escuchado todas, y bueno, comienzan todo muy lindo, los proyectos se presentan, son viables, pero siempre terminan con mezquindades y discutiendo cosas que desvirtúan la situación, y por cuestiones políticas, o no te dan quórum, o no la ponen en el orden del día, o siempre hay algo que te tira abajo el proyecto y tenés que comenzar de cero. Claro. O sea que la solución la tiene que dar el Congreso, para ustedes. Totalmente. Sí. Totalmente. Hoy, vuelvo a repetirte, si nosotros esta semana tuviéramos la sanción, la media sanción de senadores sobre ese proyecto presentado, que lo discutieron y que es razonable y que es coherente y que se puede hacer, tendríamos que, bueno, emprender una nueva lucha para que cuando llegue el diputado vuelva a ser aprobado y de esa manera se transforme en ley, y yo poder presentarme en un banco y decir, bueno, tengo la ilusión de poder pagar mi crédito y no estar pendiente que en cualquier momento pierdo lo poco que tengo. Claro. Sí, sí, sí. Es época de campaña política, por ahí logran algo también, porque viste cómo se ponen los políticos en campaña. Sí, sí, sí, ojalá sea. Por eso que nosotros estamos luchando abrazo partido para lograrlo antes de que pase todo este tema de las elecciones, porque una vez que esto pasó, chao, olvídate. Claro. Que Dios te ayude. Bueno. Es normal eso. Bien, Daniel, nada, queríamos tener un testimonio de un damnificado, bueno, por los créditos UBA. No sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias. No, queda solamente una lucha que vamos a continuar. Agradecerte despacio, porque de esa manera uno puede interiorizar al resto de la ciudadanía para que... Porque hay veces que se sale, el otro día en televisión salió una periodista, sin ánimo a criticarla a la periodista, pero solución de crédito UBA, y en realidad no era una solución porque fue, vuelvo a repetir, un dictamen muy lindo, todo bien, pero hay que votarlo, hay que aprobarlo y hay que ir a diputado de vuelta. O sea, sí, estamos lejos de la solución.